posible replicarlo, por la cultura nuestra y por los dirigentes que tenemos, pero que el cerebro del proyecto deportivo en Bélgica haya buscado en la calle, en los barrios, en los sectores populares a jugadores para incluirlo y evitar que se vayan a otras cuestiones que los perjudican personalmente, me parece que también es una posibilidad de que cambie la percepción en Chile, chicos de las poblaciones, algunos grupos sociales los ven como delincuentes, lo que está pasando en Las Condes, por ejemplo. En cambio, en Europa, el fútbol lo ven como una posibilidad de rescatar a los chicos en situación de calle, sí. Y que también el Estado se hace responsable de la propia realidad que les toca vivir. Ahí hay una diferencia abismante y que me parece que puede ser una solución para que este cename finalmente vaya perdiendo protagonismo en nuestro país. Bueno, te damos las gracias, Máximo. Los pasó la hora, pero corriendo. Te doy las gracias, César, y será hasta mañana nuevamente con Renca contigo. Mañana, Renca. Chao, chao, Máximo, Virgo. Te pasaste. Chao, que estés chao, muy chao. Bien. Gracias, ya. Máximo, muchas gracias. Chao. Nos vemos. Auditores. Y ya se nos viene Mirko con el bailable, así que no los hacemos esperar más. No, ya no, ya. Ah, no. No, viene no, otro programa. No. Pero bueno. Ya, vamos. A las nueve. A las nueve, sí, ya. Chao, chao, amigos. Será chao, hasta mañana. Chao, chao. Tengo mis dudas si una solicitud de ese nivel puede tener una resolución positiva para las aspiraciones que pretenden los integrantes del Frente Amplio, que sabemos que Revolución Democrática se está restando de ese tipo de acusación. El Partido Liberal también. ¿Ah? El Partido Liberal también. Bueno, entonces el Frente Amplio no está del todo convencido de aquello, y por tanto la posición de que venimos a renovar la política, yo ya la pondría en entredicho, la pondría en cuestionamiento, pero sinceramente no veo que esta aspiración de algunos integrantes del Frente Amplio tenga una salida positiva para su aspiración. Puede ser más comunicacional, ¿no? O sea, pues sí, es comunicacional, yo creo que hay gente que le interesa que estas cosas también se solucionen, pero forman parte de una institucionalidad y bueno, el Frente Amplio en esto está demostrando que no hay coincidencia de puntos de vista y que la explicación la tendría que dar RD en algún momento de que no quiere apoyar esta iniciativa de algunos partidos de Frente Amplio. O sea, finalmente la explicación que da RD viene escueta, dice que prácticamente no hay agua en la piscina nomás, que no, que en realidad es una que no hay que enfocarse en ese tema donde la mayor posibilidad esté en no poder avanzar en ese proceso. Entonces se resta ante una inminente posible derrota, como les pasó anteriormente. Sí, puede ser ese el argumento. Pero si fuese esa es la manera de pensar de que cada acción uno no ve mucha agua, muchas de las buenas intenciones de transformar y provocar cambios quedarían detenidas inmediatamente. Me parece que el argumento no es convincente. Aquí hay que tener una posición política y si se está de acuerdo de que del actuar de algunas figuras, de algunos representantes de la institucionalidad no es correcta, bueno, hay que tomar la decisión que más se acerque a ese punto de vista. Máximo, fíjate que el octavo juzgado de garantía condenó al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, como autor de delitos tributarios reiterados y incrementó patrimonio injustificado también. Y por esto ilícito, el tribunal dictaminó que Wagner tendrá que cumplir la pena sustitutiva de remisión condicional por 2 años. Fíjate que lo que le significa firmar ante Gendarmería por dicho periodo, pagar 42 millones, además... ¿Puedo replicarlo? Por la cultura nuestra y por los dirigentes que tenemos, pero que el cerebro del proyecto deportivo en Bélgica haya